pasar. Quiero que usted me adivine lo que yo quiero expresar. Y para el amigo Aníbal Acevedo, parrandero. Con Luma miércoles, con Luma miércoles, con Luma miércoles, con Luma miércoles. Y don Orlando Echeverría, hombre clave para mi grabación. Nuestro director y amigo, don Álvaro Cárdenas.